Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a Horns Up. A la tercera semana de enero de 2024, ya nuestra edición número 254. Otro programa largo que se nos va a ir más allá de hora y media, y esto empieza a ser una tónica general. No es lo que queremos hacer, queremos mantenernos en la hora, pero en serio, como el nivel este año vaya en esta tendencia, de verdad que nos espera un año glorioso, ¿eh? Mientras haya material bueno, os lo vamos a ofrecer, dure lo que dure el programa. Tenemos que darle la bienvenida a otro mecenas, a otro patrono, a Fran, que le vamos a dar las llaves de Horns Up para que forme parte más activa de este proyecto, a esta idea que empezó un 10 de enero de 2020 y aún mantenemos la llama encendida, con la intención de ser un programa de referencia. Lo haremos mejor o peor, os gustará más o menos, pero sin duda es un programa noble y sincero. Fran, por lo tanto, se suma a Rick Baker, que se sumó al mecenazgo la semana pasada. Y además, recuerdo que decía que no recordaba si había hablado con él o algo así, ¿no? Maldita sea la hora, ¿eh? Tener cuidado con lo que decís, porque llevo toda la semana hablando con él con propuestas e ideas para Horns Up que, oye, tienen muy buena pinta, ¿eh? Ya veremos si las hacemos. Ambos se suman a los patronos que, como siempre, sus nombres están en cada programa, ya que ahora sí se puede decir así de claro, estos programas son patrocinados por todos ellos, por nuestros patronos. Y desde aquí nuevamente gracias por vuestra confianza. Por cierto, las camisetas oficiales del programa para Fran y para Rick Baker, si no las tienen ya, están a punto de recibirlas. Por cierto, estamos trabajando ya en un Icons, que espero que no tarde mucho en salir. Súper complicado de hacer, ¿eh? En serio. Vamos a tratar a una de las bandas más gloriosas en la historia del rock, y a la misma vez, en mi opinión personal, uno de los grandes timos de la historia. Ahí lo dejo. ¿Os la jugáis? ¿Ponéis vuestras propuestas de quién puede ser en comentarios? A ver si acertáis. Por último, antes de empezar el programa, y esto es importante, os vamos a pedir ayuda. Hemos creado un canal de WhatsApp, llamado evidentemente Horns Up Podcast, y os vamos a dejar el enlace en nuestras redes sociales y en el primer comentario de este programa para que lo copiéis. Y esto viene porque no todos tienen todas las redes sociales. Y por ejemplo, las reseñas de David García, que esta semana hemos subido unas cuantas, si no tienes Facebook, por ejemplo, pues no las puedes ver. Y el que tiene Facebook no tiene Instagram, y el que no tiene TikTok, y jue. Así que vamos a centralizarlo todo en ese canal, así que os invitamos no solo a que os suméis, sino que además lo compartáis entre vuestra gente rockera y metalera, ¿eh? Nos hemos adelantado a todos, así que necesitamos que nos echéis una mano y a ver si podemos subir ese canal a lo más alto. Vale, aquí uno pidiendo y pidiendo, pero os lo voy a devolver con un programa que sin duda, aunque es estúpido decirlo, con dos programas emitidos en lo que llevamos de año, este tercero sin duda es el mejor del año. Con los dos bloques muy diferenciados, entre el rock metal por un lado y el extremo por el otro, que os aseguro que dependiendo por dónde os mováis os va a gustar, de verdad que sí. Y si eres como yo, que te gusta todo o casi todo, programa para ponerle la chincheta. Postdata, ha habido quejas de falta de birras en programas más largos, aunque Javier Quijano, un clásico en los comentarios y siempre dispuesto en este programa. En el programa anterior solo di una cerveza y le sobraron el resto, para que veáis que qué subjetivo es todo esto de la música. Pero la tendencia general fue de protesta por falta de birras, así que vamos a hacer como el año pasado. Llegan las rebajas de enero y vuelven la promoción de pack de latas de 6 y caja de botellines de 12. Para todo el año, ¿eh? Así que úsenla con criterio, ¿eh? Madre mía, y pensar que ninguna cerveza aún no nos patrocina, ¿eh? Tiene cojones, ¿eh? Horns Uppers, bienvenidos otra semana más. Comienza el Horns Up 254. Y abrimos este programa con una banda clásica donde las haya, Magnum, la formación británica liderada por el bueno de Bob Carlyle, que quien pensara o piense que Tobias Sammet lo había sacado del sarcófago para las giras de Avantasia, ojo, que lo digo con todo el respeto, va listo. Los de Birmingham presentaron el 12 de enero ni más ni menos que su 24º álbum. Ahí es nada. Muy buen disco, darle escucha. Nosotros nos vamos a quedar con el corte que abre este fantástico He Comes the Rain, así se llama el álbum. Y nos quedamos con el primer tema llamado Round Into the Shadows, Magnum. We'll be right back. The Quantum Phase es lo nuevo y esperado del supergrupo The End Machine, el proyecto de los Sdokken, el fantástico George Lynch a la guitarra y el formidable Jeff Pilson al bajo. Le acompaña a Steve Brown a la batería y esta vez hay un cambio notable a las voces. Robert Mason, que era el anterior vocalista, deja paso a Giris Pradhan, conocido por todos nosotros de Giris and the Chronicles. Tenemos un primer adelanto poderoso, como las guitarras de Lynch y las cuerdas vocales de Mr. Pradhan, Silent Winter, que ya suena, lo nuevo de The End Machine. Black, smoke in the air, imminent threat, dissolute. De nuevo, South of Salem en el programa. A lo tonto llevan unos cuantos singles. Y en este programa, aunque parezca pronto, ya se va a ir vislumbrando los primeros trabajos del 2024 que podrían estar en ese top final de final de año. Acordaros que tenemos la playlist con todo lo propuesto en los programas. Están todas las músicas que hemos puesto y las que van a venir en todos los programas en la misma lista, para que, llegada la hora, no os dejéis nada. Es muy fácil, entráis en Spotify, buscáis Juanma Horns Up y ahí tenéis todas las playlists, tanto de cada programa de forma individual como la general, que la hemos llamado Metal Playlist Horns Up All 2024. ¿Por qué digo esto? Porque posiblemente este Death of the Party de South of Salem, disponible desde hoy mismo, día 19 de enero, vaya maravilla, será el segundo para el quinteto del sur de Inglaterra, puede que esté o casi seguro en ese top. Nos vamos a quedar con Jet Black Eyes, el cuarto sencillo propuesto por la banda South of Salem. Color. Uno de los trabajos que me tiene atento desde hace tiempo es el Ultra Power de los canadienses Striker, que tuvo que ser lanzado en 2023 y será pospuesto hasta el 2 de febrero. Yo he podido escuchar el Ultra Power entero y va en serio, no tiene desperdicio. Este Give It All, que es el nuevo sencillo que nos propone la banda, nos recuerda mucho con ese saxo que incorporan al tema a canciones como la de Biker Street de Jerry Rafferty o el I Still Believe de Tim Capello del soundtrack de Jóvenes Ocultos, de The Lost Boys. Si no sabes de qué hablo, darle escucha en serio, De todas formas, todo lo que podéis escuchar ya lanzado de Striker es formidable. Vamos con este Give It All hasta que tengamos ya el 2 de febrero el Ultra Power completo. De Canadá a Australia, Catalano se vuelve a presentar en un Horns Up con un golpe encima de la mesa, con otro adelanto tras el Insanity de hace unas semanas llamado Reckless Abandon. ¡Buah! Tremendo. Van dos y se han puesto en el programa ambas, este mucho mejor que el anterior, en mi opinión. No tenemos más información de si Catalano va a lanzar un nuevo álbum, que sería el tercero, ya que el último es de 2020, así que entendemos que aún no tienen fecha oficial de lanzamiento, pero nuevo trabajo del quinteto de Melbourne, fijo que sí. Vamos con ese Reckless Abandon de Catalano y se va a llevar las dos primeras birras del programa. Qué acertado me ha parecido lo de Crazy Leaks cogiendo sus clásicos y regrabándolos como si fueran soundtracks de película. 16 de febrero tendremos ya el Two Shots at Glory y con este Ain't No Rest in Rock and Roll van 5 adelantos. Este al más puro estilo Airborne y que invita a que tengas el cuello más que entrenado para moverlo. La versión original la tenéis en el álbum homónimo al nombre de la banda, Crazy Leaks, de 2014, aunque sí que es verdad que aparte de la producción, este tema no le encuentro mucha diferencia, ¿eh? Aún así es un temazo para divertirse y tomarse unas birras. No hay descanso para el rock and roll. Ain't no rest in rock and roll. Crazy Leaks. los grupos Horns Up, mira que nos gusta Asonville y cada vez que podemos pues lo sacamos. Todo lo que nos recuerda al gran dios Lemmy y sus Motorhead es más que bienvenido. El ahora cuarteto de Liverpool, antes eran tres, con Lenny Robinson al frente, nos traen otro adelanto llamado When You're Dead, Lie Down. Cuando estés muerto, acuéstate o algo así, ¿eh? Una declaración de intenciones rockeras como el dios Lemmy diría. Este tema formará parte del Born to Rock and Roll, trabajo independiente por parte de Asonville, previsto para el 29 de marzo. Nos salimos de Inglaterra y desde Barnsley, condado de Yorkshire, llegan los veteranos y sobre todo en muy buena forma Saxon. Bill Beford, Paul Quinn y compañía están de vuelta con un nuevo álbum publicado hoy mismo llamado Hell, Fire and Damnation, el que hace 26, sí, 26 en su discografía, ¿eh? Suena el último single que proponían tres días antes del 16 de enero para acompañar a esta publicación, el tema There's something in Roswell. Hay algo en Roswell. En Roswell no sé, pero en Miami, lo que ha pasado con el extraterrestre ese, ¿qué? Al lío. There's something in Roswell. Saxon. Fire in the sky over New Mexico. An alien crash. We'll never know. The bomber and the cops were first on the scene. Finding strange metal among the debris. A strange silver disc gives what they describe. Keep it out of sight. There's something in Roswell. Nos gusta, pero Herbie Langhans nos gusta mucho más, así que cómo no íbamos a poner el Fallen Angel, lo nuevo de Firewind, un tema que está extraído del Stand Unite previsto para el 1 de marzo, cuarto single de adelanto de Firewind, Fallen Angel. Tonight la estela de buen power metal con Firewind nos vamos a Alemania, porque de ahí vienen The Grandmaster. Aunque eso de alemanes no sé yo, porque tenemos a Alessandro Del Vecchio en bajo y teclados, a la batería Mirko De Maio, esto es de Italia. El vocalista es Nando Fernández de Brasil y Jens Ludwig, un Ed Guy, este sí que es alemán, a la guitarra. El tema que suena es el demoledor Black Sun, tema de igual nombre que el disco ya publicado desde la semana pasada, The Grandmaster. También la semana pasada ya tenemos lo nuevo de los bávaros Emil Bulls. Veteranos, formados en 1995, nos lanzaban el pasado viernes el Love Will Fix It. el 14º, un rock alternativo que nos ha gustado muchísimo y os proponemos Levitate, Emil Bulls. Up and all the Spanish metalheads out there, it's Phil from Hero in the Horror. Hope you guys enjoy our new track, Strength of a God. Ese que habéis escuchado es Phil Bond, guitarrista y voces del grupo de Massachusetts Hero and the Horror, banda formada por exmiembros de Unearth y Once Below, presentando además su nuevo single llamado Strength of a God, Fuerza de un Dios. Escuchamos a Hero and the Horror. con Hero and the Horror terminamos la primera parte del programa, porque lo que viene a partir de ahora es para machotes. A ver quién aguanta el tirón hasta el final del programa. Comenzamos esta segunda parte con la banda de metalcore, deathcore, Inferius, que nos llegan desde Ohio. Forsaken es un adelanto del Salt Your Earth, que llegará el 23 de febrero. Inferius. Canadienses Luzaro empieza a ser escandaloso y además incluso molesto. Y no es broma, estos van como con el acelerador puesto y cada perla que nos dejan es sublime, es como que juegan en otra liga. No sé cuántos adelantos llevan, más uno cuando firmaron con AFM Records, y todos puestos en el programa. El último se llama Reaper's Call, donde además anuncian con este tema por fin la fecha de su nuevo disco, el Chasing Euphoria, que estará listo con ganas de hincarle el diente el 15 de marzo. Ojito que esté con las birras que ya llevan. Y las que intuyo que le puedan caer en este programa van a estar ya muy alto en el top de fin de año, ¿eh? Me juego un brazo. Luzaro, Reaper's Call. Look at them! nos vamos a la bahía de San Francisco, turno del cuarteto de hardcore, thrash y groove metal Almost Dead, que tienen un tercer adelanto con vídeo incluido llamado Commandments of Coercion, que formará parte de su próximo álbum Destruction is All We Know. Será el sexto larga duración y estará disponible la semana que viene, el 26 de enero. Almost Dead. Costa a costa, un coast to coast en toda regla. De la costa oeste de San Francisco, de donde escuchábamos a Almost Dead, nos vamos a la costa este, a Long Island, a New York, a que nos visiten de nuevo Extinction AD, que ya tienen su EP en la calle desde el pasado 12 de enero, Ruthless Intent, con cuatro temas de puro hardcore, crossover y si no, a ver qué me decís de este Living to Desecrate, vivir para profanar. Extinction AD. Tyranny is where we spiral. Devoted and compliant. Fed only poison, regime is the growth. Being pulled down, the wings on your wounds. Don't condescend me. I can't believe your pain. Voy a hacer una mención especial a nuestros siguientes invitados. Town Destroyer. Me han descolocado, pero para bien. Os invito a prestar mucho la atención y abrir las orejas a este joven grupo de Houston, Texas. Es un quinteto que acaba de publicar un EP llamado Anathema, con solo tres temas, pero destaco este In the Hands, Manos Ociosas, que he estado a punto de darle las tres birras, o no, o sí, o me espero. Decidme vosotros, Town Destroyer, In the Hands. Continuamos en Washington con Darkest Hour, que lanzarán su nuevo álbum, el Perpetual Terminal, el 23 de febrero. Y este Societal Vile, que ya suena, es su segundo adelanto, Darkest Hour. Life dying in debt. y vamos con una demo inaudible. ¿Cómo me mandáis esto? Que no, que os he engañado. Ahí van las tres birras del programa de hoy para los veteranísimos Exorder. Por cierto, al César lo que es del César, ¿eh? Junto a Pantera, uno de los pioneros del sonido groove metal son estos Exorder. Thrash, groove, en este año de la cabra, el Year of the Goat, primer adelanto de los de New Orleans, y de su próximo álbum, el cuarto. Sí, parece mentira, ¿eh? Tienen dos a principios de los 90, el tercero fue en 2019 y ahora el Defectum Omnium, con salida 8 de marzo, será el cuarto. Vaya pepino este Year of the Goat, que la vamos a poner de nuevo, de Exorder, que se lleva las tres birras del programa. Otro disco que tenemos entre ceja y ceja es el Nonegon, el nuevo trabajo de los noruegos Blood Red Throne. La semana que viene, Mis Manos, un décimo redondo, que ya hemos dado señales de los adelantos en programas anteriores. Y este nuevo sencillo que nos propone la banda, el Seeking to Pierce, es para sacar uno de mis botellines. Así que sí, botellín para Blood Red Throne y este formidable Seeking to Pierce. Yeah. portada a la locura, al disparate. Saco además dos botellines más para el Death Cool de Abhorred. Los belgas me han destrozado los oídos y recompuesto el alma al mismo tiempo, ¿eh? Me han alineado los chakras con esta barbaridad. Un primer adelanto del Vault of Horrors, que entrará volando por la ventana destrozándolo todo el 15 de marzo. Además, en este duodécimo redondo de los del este de Flanders colabora un sinfín de gente. Por ejemplo, en este disparate de tema, Alex Arian de The Space Icon. Tremendo este Death Cool de Abhorred. Nos quedan dos. ¿Seguís aún aquí? ¿Estoy solo? En este programa voy a mirar bien la retención del programa, a ver cuánto cagón tenemos, ¿eh? Porque a veces pienso, no les va el extremo, les pongo más hard y luego en los comentarios queréis más zapatilla. Entonces, vamos a ver si es verdad. Que no, que es broma, va, tranquilo. ¿Qué tal si os hace un poco de Puterion? Nos vamos a Suecia. Hace la friolera de más de 3 años, concretamente desde noviembre de 2020, en el Horns Up 50, que no volvían al programa. Tienen un EP a la vista para el 8 de marzo llamado Quintessential Horror y nos quedamos con Grave Robber, primer adelanto de Puterion. I terminamos, nos vamos, otro programa que se ha hecho largo, pero creo que ha merecido la pena, ¿verdad? Y finalizamos en Estocolmo con los Death Blackers Necrophobic, con el segundo adelanto del In the Twilight Grey, corte 3, As Stars Collide, disponible este décimo trabajo de la formación sueca el 15 de marzo. Si habéis llegado hasta el final, hacérmelo saber, ole vuestra polla. Me despido con Necrophobic, hasta la semana que viene, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.